seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, pasando esta primera fiesta que es la Navidad, después viene el Año Nuevo, que bueno, ayuda al es un momento siempre para reencontrarse con mucha gente, aunque de repente también te pasa que quedás lejos de otra, en fin. Pero en el marco y en el medio de esta situación, nuestro pueblo se merece esos momentos de reposo, de reencuentro y de mirar para adelante. Siempre los finales del año son tiempos de balances, tiempo de análisis de lo que ha pasado y lo que se viene. Y a nosotros nos encuentra como organización política en un momento de desarrollo muy fuerte del trabajo militante, el desarrollo de una política de alianzas, de crecimiento en alianzas, de apuesta al crecimiento también en lo organizativo, en la militancia, a la consolidación de un proyecto de izquierda que incida en la vida política del país. Ha sido un año duro, de mucho esfuerzo y sacrificio para todos las compañeras, los compañeros, y queremos hoy reconocer especialmente ese esfuerzo militante de gente que dejó el alma en la cancha. Y al mismo tiempo ha sido un tiempo, sobre todo en estos últimos meses, de reencuentro con compañeros que habían ido quedando no tan activados, más desvinculados. Y en el empuje con la recolección de firmas, en el empuje de la solidaridad con Palestina, en el empuje de la perspectiva que se viene de un año con grandes definiciones, hemos ido también recuperando ese contacto. Y será el año que empieza, tiene que ser el año que empieza, un año de mucho trabajo militante, de recuperación de militancia, de sumatoria, de fortalecimiento de la organización. No podíamos dejar pasar hoy sin volver a nombrar a Palestina, sin señalar nuevamente el criminal genocidio que está llevando adelante el gobierno sionista de Israel contra el pueblo palestino. Las imágenes conmueven. Y eso que no le ponen palabras porque la censura sigue intacta, aunque ya no se puede ocultar por parte de nadie, la criminal política racista y genocida del gobierno de Netanyahu. Veíamos ayer, la verdad que con alegría, manifestaciones dentro de Israel abuchando a este criminal de guerra, que solo se mantiene por el respaldo inmoral del imperialismo norteamericano, del presidente Biden. Un presidente guerrerista, seguramente vinculado al lobby de la industria armamentista, porque no ha parado este señor de desarrollar y de meterse en guerras. Y a costa también del pueblo norteamericano, ¿no? Las cifras que daban de lo que fue solo el apoyo militar a Ucrania, 76 mil millones de dólares. Y no se dice lo que está yendo para Israel. Pero leíamos el otro día nos llegó una nota de Fray Beto que era conmovedora, ¿no? La tenemos acá, valdría la pena retomarla, ubicando otra vez nace Jesús en Belén, esta vez no rodeado de animales en el pesebre, sino de escombros. Brutal. Queríamos marcar también hoy esta renovada, reforzada, permanente solidaridad nuestra con la lucha del pueblo palestino. Y a nivel local, La verdad que este fin de semana deja al desnudo con total claridad el nivel de violencia a la que está, en la que está sumergida nuestra sociedad. ¿Cuántos muertos el fin de semana? ¿Cuántos ejecutados? ¿Cuántos balazos perdidos? El fracaso absoluto de las políticas de seguridad de los gobiernos anteriores y de este gobierno que se embanderó con que se había terminado el recreo. Se terminó el recreo para los trabajadores que, según Mieres, van a recuperar el salario del 2020 allá por el 2028 más o menos, y lo festejan. Es brutal a los niveles de violencia que se ha llegado en esta sociedad. Hoy leí un informe acerca de la deserción brutal de los alumnos de secundaria en la zona de Casaballe, y decía una socióloga, lo increíble es que todavía algunos continúen. Y describía el nivel de violencia del camino de la casa al liceo y de la salida del liceo. Y esto no tiene que ver con algo abstracto, esto tiene que ver con el modelo económico y social impuesto por la oligarquía, por el imperialismo, administrado por los sucesivos gobiernos que han venido pasando. Esto es fruto de la disgregación y de la exclusión social, de la falta de trabajo, de la falta de vivienda, de la falta de salud, de la precariedad en la educación. Esto no lo arreglan las reformas de Silva, de Robert Silva, lo empeoran. Y como solución a esto, ¿qué nos propone el gobierno? Retomar una idea que fracasó y que perdió en el último plebiscito que puso a consideración de nuestro pueblo el fallecido ministro Larrañaga, con su reforma de Vivir sin Miedo, que colocaba el tema de los allanamientos nocturnos como la panacea a los problemas de la violencia social. Esto que han definido 52 parlamentarios, 60 y pocos parlamentarios, que tienen la potestad de llevar a un plebiscito con 62 votos en el Parlamento. Nosotros precisamos 300.000 firmas y las tenemos ahí, ¿eh? Las vamos llevando. Papeleta a papeleta, cuadra a cuadra, esquina a esquina, feria a feria. Ahí nuestro pueblo va a hacer escuchar la voz del pueblo. Pero aquí 60 y pocos legisladores firmaron un proyecto que tiene como eje habilitar los allanamientos nocturnos. Y nosotros decimos que esto es simplemente jugar para la tribuna. Primero, ya el pueblo rechazó esto. Digo porque cuando otras veces que hemos insistido con la anulación de la ley de impunidad, nos echan en cara, esto ya fue elaborado por el pueblo. Bueno, esto también fue elaborado por el pueblo. ¿Qué pasa? ¿Para esto no vale? Nosotros no tenemos problema que lo pongan de vuelta a consideración del pueblo. Vamos a militar firmemente en contra de esto. Porque lo que hace falta en el Uruguay no son más políticas represivas, no más inflación punitiva, no más llenar las cárceles de gente, porque eso no arregla nada, lo empeora. Y la vida lo está demostrando. Y cuando das este paso, estás abriendo puertas que nosotros creemos que no hay que abrir, que hay que respetar. Elementos constitucionales que vienen, sí, de mucho tiempo atrás, porque implica también la defensa de derechos esenciales de la gente. Eso de que van a allanar, van a definir qué es un hogar, que va a ir un juez y un fiscal a cada allanamiento, pues Alicia en el País de la Maravilla, eso no existe. Eso no existe. Con lo que implica además de riesgo para el personal que esté en el operativo, pero sobre todo damos un paso más en ese cercenamiento de derechos esenciales que tenemos que defender. Hemos dicho acá y lo volvemos a repetir, no se termina con el narco cerrando bocas de venta de pasta base. Obviamente que hay que cerrarlas, por supuesto. Y a veces uno que es testigo y va a un barrio y dice, mirá, ya funciona, todo el mundo sabe dónde funciona la boca, tan campante sigue funcionando, no la allanan de día, No era de noche, pero tampoco de día. Y está funcionando de día. Ve hasta las colas. No es por ahí. Aquí si no pegás arriba. Y insistimos con este elemento, que no lo inventamos nosotros, está escrito. El narcotráfico es una de las industrias más lucrativas del mundo, junto con la farmacéutica, la armamentista. ¿En dónde se lava ese dinero? Porque el día que no puedan lavar más el dinero, se acabó el negocio, muchachos. Entonces siempre pegan para abajo. Y arriba la impunidad total, que es lo que permite que el negocio se multiplique. Arruinando vidas, quebrando sociedades, arruinando generaciones enteras, que los vemos hoy deambulando por la calle, prácticamente como zombies. Entonces, decimos, la iniciativa de reforma constitucional, vamos a tener como 10 plebiscitos, vamos a tener que poner bien grande el cartel de nuestra papeleta. Decimos, rechazamos totalmente esta iniciativa que solamente quita derechos y cercena libertades y no combate el narcotráfico. No va a cambiar esta situación de violencia. Acá, si no hay una política integral que obviamente contemple elementos represivos que tiene que haberlos, pues sobre todo elementos de política que en distintos ámbitos den respuesta a los problemas de la gente. Con trabajo, con vivienda, con salud, con educación, con derecho al deporte, con derecho a... Con el cumplimiento de derechos, nosotros empezamos a achicarle el campo para que crezca esa sociedad oculta o clandestina y violenta que no viene desde abajo, viene desde arriba. Y hasta que no peguen arriba, no va a haber resultados para ir pudiendo mejorar lo que está pasando abajo. Nos vamos a ir quedando por aquí. Mañana van a estar, bueno, creo que hoy es la última audición que tengo este año, así que ya me aprovecho a despedirme, a desearle los mejores augurios para el año que viene, el mejor deseo de encontrarnos en la lucha, en la pelea, en la conquista de las firmas antes de abril y en la batalla por el plebiscito en octubre y en la batalla por volver a colocar a la izquierda en el Parlamento. Mañana estarán con la compañera profesora Romicillo, igual que el jueves, el viernes con el profesor Carlos Pérez, y nos estaremos reencontrando nosotros el martes que viene, a mediodía, como siempre, aquí en la 36.